dijeron los vecinos la información fue que a mi cuñado lo llaman en voz de alto para que tomase, para hacerle un control, y él no se deja porque siempre lo viven verdugueando, lo pegan los policías y era el mismo que siempre lo verduguea. Él decide a correr. Uh-huh. Cuando él va corriendo, lo agarran, le pegan un ataque golpista, que lo suben al móvil, lo llevan a otro lugar, de una plaza que, de un estrecho al otro estrecho del barrio, lo bajan, lo vuelven a pegar, estaba desfigurado ya, le vuelven a pegar y él corre un poco, como estaba tan golpeado y mareado, vos imagínate cómo pudo haber corrido. Y ahí uno le tira un policía, le tira un tiro al aire y el otro lo quema. Él cae arrodillado, cae al piso ya prácticamente muerto, cae mal herido en el suelo, se acerca un coban y pega de los pelos, lo mira la cara y lo vuelve a tirar al piso. Supuestamente los vecinos, que el policía este le hurga el bolsillo, le saca el documento y se lo pone nuevo en la billetera y se lo tira a Marco nuevo. Y los tiros fueron de espalda. Uh-huh. Porque él dieron de alta, alto, él levanta los brazos y se paró y ahí lo quemaron. De espalda. Y dos disparos dieron. ¿Dos disparos le recibió? Dos disparos, y sé uno que tiene en la cabeza, pero sé que tiraron dos disparos cuando lo quemaron. Uh-huh. Todavía no sabemos en el cuerpo en qué lugar fue el disparo. Silvia, él minutos antes de todo esto había estado con ustedes, ¿puede ser? Sí, estuvo con todas mis sobrinas, hay un video de que él estuvo bailando en una fiesta, con un cumpleaños, comieron asado, todo así. No puede ser que tanta alegría me sacan en un segundo. Es que más sopa, no voy a parar hasta que justicia. Se sabe que hay vecinos que han sido testigos, digamos, y que hay... Sí, pero están apretándolo a los jóvenes para que no hablen, las amenazas. Ahora han imputado al que iba acompañando con Marco por homicidio, supuestamente, uh-huh. Lo han pasado a Bauer. O sea, hay otra persona detenida. Bueno, se dice que es supuestamente un acompañante de Marco y ahora está imputado de homicidio de Marco. Uh-huh. Marco tiene un disparo de arma de 9, calibre 9, y supuestamente a este hombre le sacan un 32. Uh-huh. Sí, Silvia, él trabajaba, contame, él era trabajador, contanos qué hacía. Mira, él trabajaba con nosotros en una web, es trabajador de la organización. Uh-huh. Del encuentro de organizaciones, ¿no? Del encuentro. Uh-huh. Y aparte trabajaba de caballero cartonero, te digo. Uh-huh. Él se ganaba su vida día a día. Te voy a decir, te llenan la boca diciendo tanta barbería. Contanos, digamos, ¿cuál es el clima en el barrio hoy, no? Digo, en esto de si está la policía... No, acá vino uno solo civil hace rato y nada más. Pero para acá no, para el fondo nosotros estamos en un velatorio de un cuñado y para acá no. Bien. Le han puesto custodia a una de las cuñadas de policía, supuesto asesino de mi cuñado. Mm. Nosotros no somos como él. Quiero que sepan que la familia de Marco no es como él. Uh-huh. Si él hizo lo que hizo, lo mató, él tiene que pagar, no la familia, que se quede tranquilo, decir que están feos. Uh-huh. Ni culpar a otra persona inocente que llevaron ahora a la cárcel. Uh-huh. Quiero que sepan que nosotros somos más gente que él. Yo pensaba que la policía lo cuidaba. Ahora no confirman la policía. Uh-huh. Espero que lo toque un buen policía, que haya bueno y honesto, y que sea justicia por mi cuña, que no quede impune como han quedado muchos casos de gatillo parque. Uh-huh. Mucho testimonio también, pero tienen mucho miedo porque la policía está en la presa. Decías esto, ¿no? Que a Marco la policía lo hostigaba. Digamos. Sí, siempre, el mismo policía lo verdugueaba, uh-huh. Los mismos dos policías. Uh-huh. y a todos los chicos de acá, quisiera que vengan y pregunten y pidan un testimonio y se van a dar cuenta. Uh-huh. Cada chico, hombre, hasta mujer, se duje a él, cosas, voy a seguir luchando porque yo puse. Hasta el último momento voy a seguir luchando.